Estáis escuchando Hot Factory. Me siento con Nacho Ortiz después de una sesión de gym. Escucha y comenta en directo cada semana desde hotfactory.com/escúchanos y no dudes en agregarnos a Skype y unirte a la emisión. Yo no soy puta. ¿Cómo? Puedes descargar el programa en hotfactory.com, además de en iVoox y iTunes, donde también podrás comentar los audios. Ya veo. ¡Joder, Fer! Nuestros podcasts también se emiten en diferido, desde Radio Battletoads y Radio Podcastiano. Porque al final pasa lo que pasa, y por mi parte... poco más que o sea, estamos hablando de un claro caso de intentar socavar la autoridad. Por llamarlo de alguna manera. No olvides seguirnos en las redes sociales. Muchos de ellos de nuevo. Que si no hay luz, que si mira que mallas, que si hay que ser bonachón, que si te aguanto los batalán. Lo siento. Me ha venido de dentro. Hot Factory, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. A mí me mueve el amor. Joder.